todas las chicas lloramos cuando en Titanic el hombre se va a las profundidades. ¿Sabes cuál he hablado? ¿La de Jojo Rabbit? No. Creo que ya mismo. Mira, no, mira. No, venga, usted se la bola de los oídos hoy. ¿Cuál, profe? Le estoy diciendo que me escribe Luz Marina, me dice que la que todas las chicas lloran cuando en sí, claro. Se va al fondo y vuelve y me pregunta que yo no sé qué. Si no, esa escena es triste. Que ellos duran ahí conversando, que ella le pone conversa para que él no se duerma. Jack, es que levántate. Pero cómo, no tengo en dónde apoyarme. Ven, súbete. Mira, por ahí una escena que han recreado. Sí. ¿Qué sería de la película si él no se hubiese hundido? O sea, dan continuidad. Que... Hay una película donde dan continuidad, que él sale y luego tienen hijos y no sé qué. La gente le embarra. ¿Sabe qué otra película a mí me gustó mucho? ¿Usted se acuerda cómo se llama? Espere, dirá, la que están los judíos y los alemanes y él se lleva la vida es bella. La vida esa es bella. Muy bonita, ¿eh? Claro. Sí, porque él todo el tiempo está en plan como de que hacerle creer al niño que están como en un juego, ¿no? Sí. Y anda como siempre, pues como en esa tónica. Incluso hasta en los momentos que están pasando cosas fuertes, sí. Aquí me escribe Diana, la saludamos a Diana, Dianita, un abrazo fuerte, y dice que la escena más triste es justamente la que adorna nuestro cartel hoy de la pregunta del día, que esta, me pone aquí esta con los gestos tristes. En la de busca de la felicidad. Exacto, sí. Bueno, perfecto, 9 de la mañana, 57 minutos. Ya venimos con más respuestas de ustedes, los oyentes. Hágale. Y hay un tema que usted quería. Si se va a un concierto, ¿sí? Llega ya y se encuentra a su novio o su novia o su pareja o lo que sea. Ay, de por Dios. Por el otro o por la otra. Ya venimos con ello. Hágale, pues. Bueno, volumen. Este es el café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Bueno, esta es una canción épica. A mí me encanta. ¿Nicky, le gusta o no? La ranchera, sí, claro. Fanático de la ranchera. Dios mío, este no está imaginado de rock. Déjelo así. Deje así. No diga nada. Así suena el café de la mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos tardó a todos. Nos respeta, ¿eh? Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Anita debutará como actriz en la séptima temporada de Élite de Netflix. Spotify introduce la reproducción aleatoria inteligente. Videos de YouTube dejarán de mostrar anuncios superpuestos. Premios Oscar 2023, Harrison Ford, Pedro Pascal y Halle Berry entre los presentadores. Maluma estrena su homenaje más personal a las mujeres, la reina. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Frankie Ruiz, Nene Cherry, Natusha, Timbaland y Carrie Underwood. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. 4:44 de la mañana, son 7 minutos. 10 de la mañana, 7 minutos aquí en territorio español, a través de la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, originando para la 96.0 en la ciudad de Cali. Y está Oriente Estéreo en toda la comuna de ese sector de la capital vallecaucana, como ellos dicen, en este rinconcito, dicen mis compañeros de Oriente. Ajá. Rinconcito, bueno, ahí estamos todos los días. Ayer hablábamos de la señora de la arepa, por ahí me mandó una foto, luego se la mando, mi estimado Nicky. Ay, ella se sacó con su teléfono una foto escuchando la radio. Muy bien, me encanta porque la gente del sector escucha la emisora de que la tienes ahí de casa. Eso está muy bien. Venga, le tengo una respuesta y nos venimos con el tema ese de que usted ahora a un party y encuentre a su chica o a su chico o lo que sea en compañía de quien no debe ser. Ay, Dios mío. Por acá Elsie nos dice: hola, ¿qué tal? Buenos días. Definitivamente yo voto por la escena de Titanic. Es lo más triste que he visto en el cine. Yo creo que todo el mundo se identifica con esa. Es dramática. Sí. Y la música, profe. No, la puesta en escena es espectacular. Sí, señor. Me acuerdo cuando decía el Titanic, no lo hunde nadie. Ay, no. No tores la ¿cómo se llama? No tores al de arriba porque el de arriba hace lo que quiere siempre. Profe, pero eso ahí más que él, nunca. Profe, pero hay un montón de teorías conspiranoicas que dicen que eran dos barcos iguales, que había otro igual al Titanic, pero que el otro estaba deteriorado y que el día del viaje hicieron el cambiazo. Bueno, para cobrar el seguro. ¿Así? Dicen, una de tantas teorías conspiranoicas. Ya. Bueno, dame otra respuesta y nos venimos con el tema que hemos planteado. Hágale pues, aquí tengo a el inconspicuo. Dice: en Hombre en Llamas, Denzel Washington penetra un malvado con una granada y luego se la detona dejándole el asterisco en pétalos. Un balazo era suficiente. No, pero ¿eso le produce tristeza? Pues dramática la escena. A ver, ¿cómo dice el tema? Una película. Para ti, ¿cuál ha sido la escena más triste en una película? Ya, por eso le decía que se le causó tristeza porque le metieron la granada. Bueno, claro. Malvado. No, si es malvado, bueno, profe. Ya, 10 minutos. Bueno, cuéntale a la gente cómo fue eso, lo de la fiesta. Porque... Ah, profe, vea. Esto es una historia de nunca acabar. El cuento fue que, a ver, una parejita que llevamos un tiempecito, y entonces él en enero compró las boletas para ir al concierto de Faith en Nicaragua, profe. ¿Vale? Y entonces, ya llegando la fecha pues del concierto, faltando una semana, el chico le dijo a la chica: mira, es que me siento como indispuesto, yo creo que no llego al concierto en buen estado, nos va a tocar revender esas boletas porque no me siento bien, ¿vale? Entonces la cosa quedó así, terminó con ella y luego ella pues como pudo se consiguió las boletas por otro lado, con otra persona, con un amigo. Y fue al concierto. Y resulta que en el concierto se encuentra al ex. Ah, pero es el ex. Pues probé, ahí ya que queda. Entonces se los pilló. Y entonces ella escribió en el celular, en letra grande: mi novio vino con la otra. Y es que se pillaron pues como en la cámara de la transmisión pues que van haciendo dentro del concierto, ven al otro muy feliz con la otra, celebrando. Se le han quitado los dolores tenían nombre y apellido. Ay, Dios. Y entonces Ese podría, ella, pues, buen, oiga, ese podría ser un buen tema del día. ¿Qué ha hecho usted para zafarse a su pareja? ¿Para cumplir un compromiso social? Porque vaya, seguramente bueno, más de uno lo ha hecho, no crea. No, no creo. Los oyentes de Eurolatina son muy fieles. No, seguro que sí, pero en algún momento de la historia has contado una historia para no ir, porque la vida. ¿Te has inventado así alguna excusa? Sí, sí, para sí, no sí ir. Ese sería un buen tema para más. Profe, pues, me hace usted acordar del amigo Hernán, precisamente, la pareja de Alejandra, que me dice el otro día: nos vemos ahora para que vamos a terminar el trabajo, ¿vale? Quedamos de vernos sobre las 7. Y faltando 5 minutos, me dice: no, mira, que es que se murió mi tía y voy a estar allí presente, pues, en el velorio, y no puedo acompañarte, pues, al trabajo. Y yo, pero este, a ver, no me ha podido avisar con más antelación de que no va a ir conmigo a hacer el trabajo. Y yo, bueno, mira, vale. Mi sentido pésame. Y al otro día, pues, pregunto, pues, al familiar, pues, de él, le digo: y este man estuvo en la ceremonia del fallecimiento, pues, de tu madre y toda la cosa. No, nosotros no lo vimos por acá. ¿Cómo así? Sí, me dijo que no iba a trabajar conmigo porque estaba en la ceremonia, pues, de la tía. Entonces, claro, cuando me lo encuentro, le digo: pero pues me dijeron que cuando estuviste en el entierro de tu tía. No, que es que me dio pereza salir de la casa. Le digo: pues decime que vas a, que te da pereza, pero me decís que vas a ir a un funeral y no apareces ni en el funeral. Pero por lo menos este es de funeral. Yo conozco la historia de uno que ha matado como 3 veces a la abuela. No. 2 veces a la tía. Y la tía y la abuela más vivos y más alentadas que él. No, pero que no mientan, profe. Dígame la verdad. No me mientas. Bioniki, me da pereza salir. No quiero salir hoy, estoy cansado. También es más válido, profe. Efectivamente, pero bueno. El hombre se inventó un dolor que fue para el concierto. Nadie lo vio en el velorio. Hernán, saludos. 10 de la mañana, 15 minutos. 4 de la mañana, 15 minutos. Venimos con el horóscopo y titulares de deporte. Hágale. El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Haz gala de tu fortaleza. No te apresures en la toma de decisiones. Valora los pros y los contras y decide aceptando los retos que se te presenten. Continuamos con el signo de Virgo. Acepta las pruebas y los retos que se te presenten hoy. Posiblemente será un día tenso en lo emocional. Los eventos que se presenten en el día de hoy te pueden ayudar a comprender por qué suceden las cosas. Continuamos con el signo de Libra. Los amigos y los círculos sociales donde te mueves están siendo de gran ayuda en tus logros ahora. Los cambios te están dando de manera armoniosa y todo sucede con facilidad. Continuamos con el signo de Escorpio. Tu juicio será bastante analítico y certero hoy. Además, te encontrarás en un terreno de pleno equilibrio. Por eso tomarás decisiones justas para todos en su conjunto. Si quieres saber mucho más de mí, podrás escucharme o encontrarme a través de mi Instagram, @vivivalenciae, a través de www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp 622-2250-36. Levántate con el café. El café. Así suena el café de la mañana.

Muchas de la gente que corre en las mañanas se toma el cafecito con nosotros. Está bien, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Más respuestas. 1028. Gracias, José. Profe, vea, aquí tengo. Dice Michelangelo. En la película no se aceptan devoluciones cuando la niña se duerme para siempre. Para esos días me habían dado la custodia de mi hijo. ¿Se acuerda? No le recuerdo. Ah, bueno, triste esa escena, profe. Profe, vea otra. Estaba leyendo que le han dado la custodia y hasta ahí. No contó más. Es que se mezcló una cosa con la otra. En la que la niña se duerme para siempre, pues que se muere. Uh-huh. En la película no se aceptan devoluciones. Y que para esos días le habían dado la custodia de su hijo. Entonces, un momento ahí emotivo, pues. Ya. Por la responsabilidad, digo yo, pues, de uno cuidar a su hijo. Sí. Bueno, se mezcló ahí la vida real con el sentimiento de la película. Profe, vea, otra, de Edwin René. Dice, cuando Paquito cantaba frente a la tumba de su mamá y le decía que no hará travesuras en mamá, soy Paquito, 1983, a mis 5 años en la platea del Teatro México. Ya, tampoco la vi. Tampoco. Ay, la vi. Profe, pero usted sí también, como que no lo dejaron ver sino la mochila azul. Yo solo veía Blue Demon contra Santo el Enmascarado. Ah, no. Porque ni siquiera, imagínese que ni siquiera me vi la de la mochila azul. Profe, ese es un clásico. Que no me la vi. No, pero no tenía que ver la primera. Era Jackie Chan Bruce Lee contra las momias de Guanajuato. No. Le gustaba mucho la lucha libre a usted, profe. Salía uno a repartir patadas desde acá, todo el mundo que atravesaba. Uno creía de verdad el artista. Karatecas. Sí. Todos. No. Muy duro, profe. Aquí tengo otra. A ver. Hágale pues, que si lo va a pasar. Cuando descubrieron a Hugo Gómez en El Embajador de la India y se dieron cuenta que se llamaba Jaime Flores y que no era ningún embajador. ¿Se acuerda de esa película? Sí, típica. Claro. Esa sí la vi. Un clásico del cine latinoamericano. Cuando empezó el... cuando se empezó a apoyar un poquito el cine colombiano, que entre otras cosas quiero decirle que lástima que nos falta todavía cómo internacionalizar el cine colombiano, pero están haciendo muy buenas producciones, buenas producciones. Yo me las veo porque me las mandan, pero de verdad que nada que ver con lo que anteriormente se hacía. Bueno, cambian los presupuestos, profe. Bueno, pero no van, ahora no van a pensar que por este gobierno, estoy hablando de hace años para acá, ¿no? Como todo se lo abrogan al gobierno de turno, pues nada, ¿eh? No. Pero aquí tengo otra. Dice, la escena final donde Brendan Fraser en The Wall, la ballena, logra levantarse de su sillón sin su caminador. Llega a donde su hija a abrazarla. Y el señor obeso fallece justo antes. Uy, me tiré la película, profe, para los que no se la han visto. Bueno, pues yo creo que... la ballena, la película que está ahora de... ¡Sí! Me les tiré la película. Ay, lo siento, profe. Te la tiraste. No, es que... Ay, profe, no. Una película vieja... Pero no, es la ballena. Donde claro, profe. Me les tiré la película. Tuve tantos kilos para hacer el actor principal. Sí. Ah, me les tiré la película. No, este ya no la van a ir a ver. No, pues ya para qué. Imagínense uno verse esa película que dura 3 horas y uno ya sabiendo que el man se va a morir al final. Ah, no, pero imagínense que eso no es nada. Todos sabemos que Jesucristo murió y cada vez que la ponen la vemos. No tiene nada que ver. No, pero es que... Me les estoy anticipando y me les tiré el final. Oh. Bueno, Camilo dice aquí, hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días, saludo a tu compañero. Yo estoy en las calles de Vitoria, hace bueno, frente a lo que hemos tenido en algunos días atrás, donde la temperatura bajó demasiado. Hace bueno, aquí trabajando, yo reparto cerveza, no digo la marca, pero ya tú sabes cuál es, ya sé quién es, ya sé quién me escribe. Y aquí escuchándolos con mi compañero Ismael, el café de la mañana. Ya nos hemos tomado el café sobre las 10 de la mañana y ahora seguimos currando. Un abrazo fuerte y buen fin de semana para todos ustedes. Vale, muchas gracias. No nos dice nada, no nos dice nada de película, pero bueno, nos está saludando y eso vale mucho. ¡Saludos! Profe, aquí tengo otro. Bueno, Iba, aquí tú puedes llamar, puedes escribir para decirnos si alguien está cumpliendo años, si quiere saludar, si quiere dedicar una canción, lo que quiera, porque aquí cabe de todo, hermano. Si está buscando empleo, el primer sorbo de la mañana, pues cabe de todo. Si usted está buscando empleo y tiene un talento especial, pues, que nadie lo valora, también díganos, vea, es que yo sé hacer esto. Sí. También si alguien sabe hacer buenos chistes, que nos mande chistes. Por ejemplo. En audio, por ejemplo, sí. Algún oyente que mande una notita de voz con un chiste. Que no pase de un minuto, ¿no? Mandanejas. Sí, porque relatos e historias, para eso está el Luthier. Claro, profe. Bueno, ¿saben que, por ejemplo, el día 18? Sí. ¿Usted sabe que cada 18? No. 18 cada sábado. El sábado 18, el arriero, que es un disco pub aquí en la calle, en la avenida... a ver, se me fue. Ya la busco. Espera un momentico, en el arriero va a haber el 18. Alzheimer, profe. Espera un momentico, déjeme hablar, hombre. El 18 va a haber celebración del Día del Hombre. ¿Sí? O sea, el Día del Padre. Y entonces va a venir en la Avenida Santiago 18. Avenida Santiago 18, ya me acordé. Ahí está el arriero donde usted puede bailar, cantar cualquier género musical. Van a tener un mariachi. O sea que la fiesta es con mariachi a bordo. De modo que pásate por ahí, Avenida Santiago 18, reserva tu mesa. Ya le estaremos dando los números donde usted pueda hacer la reserva. Pero el 18, en la Avenida Santiago número 18, el 18 del 18, ahí estarán celebrando el Día del Hombre, el próximo 18, y tendrán mariachi. De modo que mariachi en el arriero, para que usted vaya viendo. Y hablando de trabajo, se necesita peluquero, ¿sí? Y se necesita también una chica comercial. Trabajo sí hay, para los que dicen que no hay trabajo, trabajo hay. Se necesita peluquero. Si usted es peluquero o conoce a alguien que tenga este gran oficio y no tenga montado su propia empresa, o esté apenas empezando, o simplemente no le gusta trabajar independiente, sí, ya saben, se necesita peluquero. Nos llama al número 632, me repite, mi estimado Nickel, 632. Parfe, ya le digo. Vea, más 34. 632-890940 y más 34, 691-868239. Entonces, para la gente que está buscando trabajo. Dígame, Nicky. ¿De qué, profe? Está haciendo usted pausas como Mao, lento. ¿Usted como el sope tortuga o qué? Se queda como en blanco, hermano. Se nota que es viernes, que el cuerpo... No, profe. Vea, tema del día. Entonces, ¿cuál ha sido para ti la escena más triste de una película? Aquí tengo a Billy, que dice... Manchester by the Sea, cuando Casey Affleck se va a comprar trago todo prendido y cuando llega encuentra todo prendido. Lloré mis ojitos por culpa del borrachito ese. ¿Y qué película es esa? Profe, Manchester by the Sea, profe. No me la he visto. Bueno, tranquilo. Uno no tiene que haberse visto todo tampoco. Profe. Claro, claro que sí, claro. Profe, ¿cuántos Oscar ganó esa película? Sí, Manchester by the Sea. Se la busco, a ver. Profe, vea, aquí dice... Cachaco, dice... cuando muere Sam, sofocada por Neville en Soy Leyenda. Ah, esa sí, sí, sí, sí me la vi, esa sí me la vi. Sí, sí, sí. Bueno, dice, o cuando tienen que dormir a Marley. Ya, también sí son tristes, ¿no? Ese momento ahí es muy tenaz, porque su mascota de compañía, profe. Sí, sí, no, pero no hay. Yo creo que dos películas son icono. Uno cuando la del Titanic y la otra cuando crucifican a Jesucristo. Insisto, esa es la que más tristeza me ha dado a mí. 10 de la mañana, 38 minutos. Este es el café de la mañana. Hoy es viernes, pero que se sienta, hombre. Profe, vea, hoy le traje estrenos de películas. Así le traje. Adelante, tranquilo. Le traje tres. Hora y media, tranquilo. No, relax, pero espere. Queda hora y media. Tranquilo. No, pero quiero preguntarle, profe, si las dejo así, una por una, o le armo siempre todo un solo bloque. ¿Cómo le gusta a usted? Queda hora y media, ya le digo. Vale. Bueno, quedo atento a las recomendaciones. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Así suena el café de la mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Pablo Rizales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Se han pasado y me los carnetos. Me respeta. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1. Tu mejor compañía. Levántate con el café. El café. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 10 de marzo de 1958, nació en Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos, Frankie Ruiz, y falleció el 9 de agosto de 1998 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. Frankie Ruiz fue un cantante y compositor puertorriqueño de salsa, conocido como el papá de la salsa. Lanzó su primer álbum en solitario en 1979, titulado Solista, pero no solo. Falleció en 1998 a los 40 años, debido a complicaciones de una enfermedad hepática. Recordemos la música de Frankie Ruiz. La Cura es una de las canciones más populares de Frankie Ruiz, lanzada en 1988. La Cura fue escrita por el compositor panameño Omar Alfano, quien también ha escrito canciones para otros artistas de salsa como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa y Willy Colón. La canción se convirtió en un gran éxito y se considera uno de los mayores clásicos de la salsa. La letra de La Cura es una historia de desamor y desesperación. El narrador de la canción está sufriendo por un amor perdido y busca la cura para su dolor que no puede encontrar en ninguna parte. La canción ha sido versionada por varios artistas de salsa y ha aparecido en varias películas y programas de televisión. Además, ha sido utilizada en campañas publicitarias y eventos deportivos, convirtiéndose en un verdadero himno de la música latina. Frankie Ruiz, La Cura. Si me dicen que yo me estoy curando en la... Bueno, 10 de la mañana con 48 minutos y hay una noticia que, bueno, hasta el momento pues no hay reportes negativos, pero ha temblado en Colombia. Ha temblado, atención, mi estimado Yesid, en la zona de Santander. Todos los santandereanos pendientes porque ha temblado y, Nicky, después de 4 es duro, ¿eh? Ah, profe, pues me dice un amigo que vive en Bogotá que el remesón se ha sentido en la capital colombiana, a pesar pues de que fue en Los Santos, Santander. Dice aquí que esto es a 14 kilómetros de... ¿Dónde le digo? 14 kilómetros de Piedecuesta, Santander, profe. Y esto es allí, llegando a Bucaramanga, profe. Efectivamente. Dice a 11 kilómetros de Los Santos. Latitud 6.83, longitud menos 73.17, profundidad 151 kilómetros. El epicentro, bueno, por eso pues, no sé, me imagino que bueno, allá son las 4 de la mañana, ¿no? 4 de la mañana, fue a las 4 y 18, profe. Hace media hora, más o menos. Sí, más o menos. Ahí les reportamos la noticia, entonces atención todos los santandereanos, para que llamen a casita a ver cómo está la familia. Te lo contamos en el café de la mañana, no quisiéramos dar esta noticia, pero bueno, son cosas que pasan y la naturaleza no tiene nadie control sobre ella. No, no, profe. Me dice el amigo que pues que se salió de la cama, pues. El sismo lo ha sacado de su buen dormir. Y que todas las vecinas estaban con esas pijamas largas y gruesas, profe. Sí, está, le está hablando que vive en Bogotá, ¿no? En Bogotá en la madrugada, claro. Hace frío. Mm. Hace frío. Entonces ni más faltaba, ni pensaba que le iba a salir una vecina a esa hora de la mañana. Que muy bueno, tapadas para manera, su gusto, dice el hombre. Bueno, de todas maneras, gracias a nuestro corresponsal en la capital de la República, que nos ha enviado ya incluso todo. Aquí tengo aquí la fotito que usted ha enviado. Claro. ¿Dónde fue? Repetimos para la gente que no la ha pillado bien. Ha temblado sobre Colombia, sobre en la zona de Santander. Repetimos, profundidad, ubicación, mi estimado Nicky, para que la gente ya vea casita. Repetimos. Sí, profe. ¿Se le perdió? Entonces lo digo yo. No, profe. Espere que estoy aquí. Es que me acaba de enviar una notica de voz, profe. Dale, pues, del tema. Espere a ver si se la puedo compartir aquí. A ver. Bueno, gente, acaba de haber un sismo. Dicen que por la zona de Santander, en Colombia. Ahí está, profe. Allá. No, reporte yo sencillo. Yo le tengo temor a sin evaluar las consecuencias. Las voces, porque de pronto el hombre es muy alegre y dice: hermano, tembló como un hijo. Entonces, mejor así. No. Oh, yo estaba echándome aquí 50. No. Ya lo había escuchado antes de. Ah, vale, eso está bien. No, el filtro, profe. Siempre antes de. Ahora sí, vea. A ver si Tolosa aprende. ¡Ah! Profe, déjelo quieto. Vea, profe. Tema del día. ¿Cuál ha sido para ti? No, pero ¿cuál tema escena? Del día, Jim? Nicky, a ver. Dímelo. ¿Ya te has tomado algo o no dormiste bien? Que le repitamos a la gente que no la ha pillado bien. ¿Dónde fue el temblor? Ah, la profundidad, profe, perdóneme. El sitio. Sí, es que andas crazy. Vea, profe, vea. Esto se ha dado en. El epicentro es. En. Norte de Santander, más exactamente. No, en Santander. Sí. En Santander, no norte de Santander. No, en Santander. Profe. Bueno, en Santander, pues. Le sigo la corriente. Bucaramanga. No, venga, es que a ninguno le sigo la corriente. Usted le olvidó la geografía, hermano. Una cosa es Santander, otra cosa es norte de Santander. Si es cerca de Bucaramanga, es Santander. Ok. Bueno, vale. En Santander es el epicentro. Más exactamente, cerca de Piedecuesta, Santander, profe. A 14 kilómetros de Piedecuesta. Vale. Y ya lo reporta CNN en español. El boletín primero de el Servicio Geológico de Colombia, actualizado. Entonces dice que magnitud 5.9, profundidad 150 mil kilómetros en Los Santos, Santander, más exactamente, profe. Exacto, en Los Santos, Santander. Los Santos, Santander. Sí, señor. Ahí está, a las. No es lo mismo España que Portugal, aunque estemos en la península ibérica. No es lo mismo, ¿no? Totalmente, profe. Bueno, profe. Vale. Tema del día. Listo, profe. Entonces, tema del día. ¿Cuál ha sido para ti la escena más triste de una película? Participe. Más 34-632-8909-40. Y más 34-691-8682-39. Aquí le tengo participación de Felipe. Dice, saludos a la mesa de trabajo. Una de las escenas más tristes es la despedida de Alexander Supertramp, Chris McClanders de Ron France en Into the Wild. La expresión en el rostro de Ron y el diálogo lo rompen a uno en el alma. Me dice por aquí, Beto, una de las escenas más tristes es cuando en Forrest Gump, él tiene que enterrar al capitán. Claro, profe. Sí, señor. Porque el capitán, en medio de todo, de sus abusos y todo, pues siempre estaba con él, ¿no? No, fue el que le prestó atención a él, el que no, nunca lo discriminó por su condición. Exacto. Sí, entonces dice que cuando tuvo que enterrar al capitán, es muy triste. Nos dice por aquí, ahora hablábamos del cine colombiano, nos dice José que la mejor película del cine colombiano que él ha visto es El taxista millonario con el gordo Benjumea. No, pero es que no se trata, pero a ver, amigo oyente, usted parece a Nicky Cuervo, ¿no? Sintonícese, no, amigo oyente. No, a ver, venga, pero es que, venga, antes de que usted tire la baza. Amigo oyente, ¿sí? Sintonícese. No, pero es que, a ver, escúcheme, Nicky, ¿qué te pasa hoy? Pero es que no estamos preguntando. No, habrá que preguntarle a nuestra chica del tarot que le pasó hoy a usted, man. ¡Profe! Él ya participó y hablamos de Bambi. Sino que por eso usted no escucha mi introducción. Cuando hablamos del cine colombiano, él dice que la mejor película del cine colombiano es El taxista millonario con el gordo de Jumea. No tiene que ver con el tema del día. Por eso, pero eso es irrelevante. A ver, Nicky. Usted está siguiendo el Facebook del presidente de la República de Colombia. Yo sigo a todo el mundo, profe. Está contestando igual que él, ¿eh? Le preguntan, parece al Chapulín, le preguntan una cosa y contesta otra. Profe, pero nos estamos preguntando de cuál es la mejor película colombiana. Pero es que ya participó y dijo que hasta la esposa se puso triste. Usted ya hasta dijo cuál era la Bambi. Por eso yo hice la introducción. No, porque desvía a los otros oyentes. No. Yo hice la introducción, dije, cuando hablamos del cine de Colombia, porque yo hice una cápita del cine de Colombia, usted dijo que ya había más presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, él, ya después de su participación, envía en el tema, no del tema del día, sino cuando yo hablé, por ejemplo, cuando hablé del cine de Colombia. Yo hice un marco totalmente, si usted no lo escuchó. No, pero concentrémonos. ¿Cómo se lavó las orejas hoy, hermano? No, pero es que yo conozco a mi gente linde. Y entonces la gente se desvía del rumbo. No, él no se desvía. Se descarrila. Él está actuando de acuerdo a un capítulo que yo hice que fue del cine colombiano. Y hasta usted participó y dijo, es que como ahora hay más presupuesto, me acuerdo sus palabras. Por eso, pero. Aquí todo es queda en evidencia, hijo. No te desvían el rumbo del programa, profe. Él no está diciendo que el tema del día es el taxista millonario. Él está hablando de otra cosa. Pero yo me conozco a mi gente linda. ¿Qué parte no he entendido? María. Sopa de tortuga hoy. Yo reconozco a mi gente linda, profe. De un sorbete de la espera. Profe, aquí tengo otra. Va bien. Dice Brian. En Her, cuando Joaquín Phoenix se entera que la inteligencia artificial de la que está enamorado no lo ama solo a él, sino a otros 641 usuarios. Ya. Películas que ustedes solo usted ve. Bueno, profe, ya dice que usted no ha visto. En busca de la felicidad. ¿Qué? Oiga, escúcheme, dice que en busca de la felicidad. Will Smith con su hijo, sin dinero ni para comer y encerrado en un baño. Sí, la que usamos hoy para recrear. Ahí, sí. Bueno, profe, aquí tengo otra que está, me imagino, pues. A ver, Jorge dice. En la película Filadelfia, en la escena cuando suena la canción de María Callas, no pude contener mis lágrimas. Mira, yo vi la película, pero. Bueno, en fin, son gustos. Profe, es triste. No le veo dónde. La música, profe. La música. No, falta que salga algo que me diga el de Joaquín Ley cuando le arrancaba la oreja al vecino. 10:59. Este es el café de la mañana. Salvaje usted. ¡Ay! ¡Qué viernes! Salvaje, profe. Levántate con el café. El café. Así suena el café de la mañana. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con batalla por dentro. Estos se vienen para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjenlo así mejor. Lo siento, profe. No me hagas que le aquí. Somos muy internacionales. No, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. A mí también.